esto en el toma y daca de la política. ¿Cómo se soluciona esto? Y es muy difícil, si entre hermanos se pelean, te imaginas lo que debe ser el nido de gatos rabiosos que deben ser las otras disputas políticas para ver quién agarra el manejo de la cosa en cada partido. Mira, cuando vos abrís los teléfonos para escuchar a los oyentes, te encontrás con que la gente cree, que así se traslada, que tomando un teléfono y haciendo una determinada denuncia en contra de o a favor de otro, como fuere, produjeron un hecho político. Lo que no se dan cuenta que el hecho político no lo producimos a través de un programa de radio, sino que el hecho político se produce a través de otras circunstancias. Cuando vos escuchás a la gente quejarse, pero después no la ves en la actividad de la protesta en la calle organizada, vos decís, bueno, hay mucha queja, pero una tremenda comodidad. Y esto es el tremendo abuso que ha tenido sobre la sociedad argentina el meter la semilla y desarrollarla del capitalismo, donde la persona no vale por ser humano, sino que vale por lo que tiene. En este concepto de que cada quien vale por lo que tiene y no por lo que es, la sociedad está en una picada libre. Y si no definimos pautas culturales de qué queremos ser como sociedad, probablemente cualquier gobierno que nos toque, el que fuere, la continuidad de esto o el cambio de esto, vamos a estar rondando lo mismo. Porque el que asuma la presidencia, cuando vea los compromisos que firmó este gobierno, se va a agarrar la cabeza y va a estar las 24 horas pensando cómo se hace para pagar los intereses de la deuda. Cuando lo que hay que pensar es cómo se hace una Argentina olvidándose del tema de la deuda y produciendo o poniendo a producir a la sociedad. Fíjate vos, Bastalli, esta empresa tan conocida de maquinarias agrícolas, está en convocatoria de acreedores. Todos los días anunciamos una quiebra, una convocatoria, una pyme que cierra, una fábrica grande que se va. ¿Quién va a apostar en la Argentina de hoy, donde la timba financiera le garantiza mayor negocio que la inversión productiva? Sí, es muy complicado. A 35 años de la democracia que se cumplen hoy, la política argentina sigue estando en deuda, pero terrible deuda con el pueblo argentino. Y yo creo que además cuando hablamos de democracia tenemos que decir que si bien se juzgó a la Junta, que fue un hecho internacionalmente ponderado, porque una cosa fue el juicio de Nuremberg, donde juzgaron los que ganaron, en la Argentina se juzgó con tribunales propios y no con tribunales extranjeros, como fue el caso de los alemanes que fueron juzgados en la Segunda Guerra Mundial, lo que no se hizo, y tuvo la gran oportunidad con Alfonsín de hacerla y no lo hizo, fue poner en estado de asamblea toda la justicia argentina. La justicia que había jurado por el Estatuto de la Revolución en lugar de jurar por la Constitución Nacional, porque habían privilegiado primero el Estatuto del Golpe de Estado y después la Constitución. Todos esos jueces debían haber quedado absolutamente apartados y haberse puesto nuevos jueces, pero no, arribaron con el justicialismo, le dieron los jueces laborales al peronismo y se quedaron ellos con los jueces civiles, comerciales y penales. Y así no fue. Terminaron después en la Corte Suprema de Justicia, en el gobierno de Cristina, gente que durante el proceso militar ni siquiera atendía los pedidos de habeas corpus que había. Entonces, vivimos en una democracia fraudulenta desde el origen del regreso a la democracia, porque no tuvimos ni la capacidad ni la voluntad, porque existía la posibilidad de hacerlo, y hubo posibilidad de juzgar la Junta como una posibilidad de poner en estado de asamblea toda la justicia. Y sin embargo no se hizo, y se perdió una oportunidad clara. Y ahora nos vivimos quejando de la justicia, que es esa justicia la que debemos. Y sí, por eso la pregunta del millón es, a 35 años de haber regresado a la democracia, ¿vivimos en democracia los argentinos? Yo creo que es fraudulento. Yo creo que donde el Poder Ejecutivo hace aprobar un presupuesto y después lo reforma porque el Parlamento entregó una de sus funciones legítimas, que es la de manejar y administrar el endeudamiento, y le da esa facultad al Ejecutivo, bueno, el propio Parlamento se autoniega. Cuando los jueces o la justicia responden a decisiones políticas del Ejecutivo, otro de los poderes que sucumbe. Entonces, aquí la idílica República de Platón de los tres poderes, en la Argentina no existe. Existe el poder de la lapicera del presidente de la República. Esta es la pura verdad histórica de la Argentina. Con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con quien fuere, siempre el Ejecutivo tiene la lapicera que manda, ¿no? Entonces, ¿dónde queda eso que nos viene desde los antiguos griegos de que la democracia es el gobierno del pueblo, si el pueblo no tiene ninguna injerencia? Mira, el pueblo gobierna a través de sus representantes, pero los representantes del pueblo, que son elegidos absolutamente a espaldas de la sociedad. Yo le preguntaría a cualquiera de los que está escuchando cuánto tiempo pierden en estudiar la lista que van a votar. Votan la cabeza, el presidente, el gobernador, el primer diputado, el primer senador, y ni siquiera se preocupan saber quiénes son los que van abajo. ¿Cuántos de los que están escuchando alguna vez agarraron y se metieron, ya que les gustan las redes sociales, a averiguar quién es cada uno de los integrantes? ¿Y el prontuario? ¿Cuántos se preocuparon por saber si tenían antecedentes penales los que estaban en la lista? ¿Cuántos se preocuparon por saber en qué partido militaron antes de estar donde están? La gente no se ocupa de esas cosas. Entonces, como no se ocupa de esas cosas, los llamados pseudos políticos le han tomado el tiempo a la sociedad y hacen y deshacen. Vos fíjate, Bolsonaro, ¿sabés cuántos partidos cambió antes de ser presidente de Brasil? 9. 9 partidos. ¿Cómo? No le llamó la atención a nadie en Brasil que cambiara de 9 partidos. Pero en Brasil volvió a producir... Cuando una persona cambia de partidos a cada rato, o cuando es funcionario de los distintos gobiernos, ¿no llama la atención? ¿Igual está habilitado para seguir? Entonces, ¿por qué siempre estamos viviendo para regresar al pasado y nunca miramos al futuro? Ahora, siempre estamos pensando de a ver si puede volver el que se fue, cualquiera que sea. Ahora, ¿por qué los pueblos, tanto todo en toda Latinoamérica, sucedió ahora en Brasil lo que nos sucedió a nosotros acá? No votamos a favor de, sino votamos en contra del otro. Claro, en Brasil hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Votaron en contra del PT, no por lo que hizo de política el PT, sino por la corrupción que estuvo dando vuelta alrededor del PT. Entonces, esa situación motivó que mucha gente le prestara el voto a Bolsonaro, como mucha gente en la Argentina le prestó el voto a Macri. Son votos prestados. Sí, sucedió lo mismo. Entonces está sucediendo todo así en Latinoamérica y estamos jugando el partido para las potencias que se van a aprovechar con estos gobiernos muy de ultraderecha para irse quedando con todo el patrimonio de los latinoamericanos. Claro, pero tenemos que pensar quiénes son los que le hacen el juego a eso. Entonces, en el mundo se terminaron las izquierdas y la derecha. Todavía no queremos aprender eso nosotros. No existe más la izquierda y la derecha en el mundo. Lo que existe son los intereses. Y esos intereses se pueden disfrazar del color que quieran, pero son intereses. Vos fíjate que Bolsonaro dice que lo primero que va a hacer es ir a Chile. ¿Por qué va a ir a Chile? Porque Pineda es la salida que él tiene para el Pacífico. ¿Por qué va a ir como segundo a Estados Unidos? Porque necesita el apoyo de los norteamericanos, a quien le va a ceder bases militares en el territorio brasileño. ¿Y por qué va a ir a Israel? Porque ha dicho públicamente que el pueblo palestino es un pueblo terrorista y que hay que combatirlo. Entonces, eso es lo que se votó en Brasil. Y sí. Dilma dijo ayer una cosa muy interesante. Dice, el resultado de la elección es lo que está pensando gran parte de la sociedad brasileña. Es cierto. Cuando ganó Macri, no era porque la mayoría pensaba distinto. La mayoría pensaba como pensaba Macri, que por eso lo votaron. Y lo terrible es que este muchacho, yo me imagino que tiene en su cabeza Bolsonaro romper el Mercosur y unirse al ALCA. Y a Macri no le disgustaría, creo yo, hacer lo mismo. Pero ¿sabés qué pasa? Que hay una cuestión que nosotros no tomamos cuenta. Mira, los dos principales socios de Argentina son Brasil y China. Esos son los dos principales socios comerciales que tenemos en este momento. Sí. Nosotros con Brasil en este instante estamos en una situación donde los aranceles preestablecidos en el Mercosur y demás favorecen la fabricación de automotores, van y vienen. Por eso dije hoy temprano que bátate atento, porque lo primero que se va a perjudicar es el mercado automotriz si se ponen aranceles libres en el Mercosur. Pero además de esto, Brasil se dio cuenta que en la Argentina no hay ninguna posibilidad de estabilidad económica y lo único que hay es una improvisación constante, y dijo en Chile, gobierna el socialismo, gobierna la derecha, pasa al socialismo, pero el proyecto de país de los chilenos sigue siempre hacia adelante. En la Argentina viene un gobierno popular, quiere romper lo que hizo el gobierno anterior. Viene el gobierno liberal, quiere romper lo que hizo el gobierno popular. Y no tenemos un proyecto de nación. Ese es el grave problema argentino. No tenemos identidad. Nos han quitado la identidad. Yo creo que en esta situación que se está hoy, que se está al borde de la desnaturalización absoluta del país, cuando nos demos cuenta en serio, va a ser tarde. Porque un país que todos los días cierra una empresa, que no fabrica nada, que está parada la producción, que el 60-70% de la industria textil está parada, que el 50% de las maquinarias de la productividad argentina está sin trabajar, que ha caído la venta de propiedades un 50%, que los alquileres son un problema, que todo es un problema, que no hay un número solo a favor, estamos en una situación absolutamente gravísima. Pero la sociedad no quiere entender que esto se resuelve con un concepto de dignidad. Lo que se están peleando, que son miserables apuestas a conseguir resolver problemas personales, porque no están pensando en el país, sino que están pensando en ellos. Y en su bolsillo. Es muy difícil que con los mismos tengamos distintos resultados. Con los mismos vamos a tener los mismos resultados. Entonces, aparece un outsider como apareció Bolsonaro en Brasil, lo presentan como un hombre de afuera. No es cierto. Es un hombre que hace 20 años que hace política. Fue concejal, fue diputado. Es decir, hace 20 años que está metido en la política. No es que apareció de la noche a la mañana. Sí, aprovechó la coyuntura y el momento, ¿vale? Ante una acefalía absoluta de candidatos, sacó la cabeza y ganó. Bueno, en la Argentina nosotros no tenemos de los tres candidatos nada más que más de lo mismo. Hay Macri o Cristina, o Cristina o Macri, y pasamos de un lado al otro y vamos y se venimos. No aparece nada nuevo, digo, no aparece nada diferente. No aparece una persona preclara que uno pueda encolumnarse detrás para salvar el país y la verdadera democracia. En fin, yo creo que estamos en un problema muy serio y no nos queremos dar cuenta del problema, y la gente cree que aferrándose a un lado o al otro, que haciéndose el fanático del lado, fanático del otro, logran convencer al prójimo o al resto. Y no es así. El 50% del padrón tiene menos de 40 años. Entonces, nosotros estamos hablando de gente que ni siquiera conocieron. Vos le hablás de Perón a un joven de 40 años. No lo conoció. No sabe nada. No le informaron nada, porque además los dirigentes se encargaron de no decir nada, de no hacer nada. No saben lo que existió. Entonces, como no saben cuál es el pasado inmediato, como no saben ni siquiera lo que pasó hace 35 años en Argentina, salvo que haya tenido una referencia familiar directa, en esa Argentina inculta, políticamente hablando, en esa Argentina desinformada, surgen ciudadanos que están mirando otras cosas, ven otras películas, no ven las mismas que vemos nosotros, que estamos más cerca del arpa que de la guitarra. A ver si podemos entender esto, porque cuando yo escucho las llamadas telefónicas al programa, la gente se ha quedado en el tiempo. Nadie piensa para adelante. Nadie habla hacia adelante. Todos hablan para atrás. Y sí, como decía mi amigo Andrés Redondo, no nos se preocupen, muchachos, que ya van a venir tiempos peores. Pausa, ya regresamos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Tenés que ir a las noticias? Exacto, Miguel. Bueno, Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Drama ecológico en la Patagonia. Denuncian la muerte de 23 cóndores andinos. Hace un año liberábamos un cóndor que había sido criado en cautiverio y cuidado de pichón, y hoy nos enteramos que, según la Fundación Binardina Argentina y Aves Argentinas, en este hecho habrían fallecido tras el consumo de un agrotóxico prohibido en el país 23 cóndores, y se encontraron estos animales muertos y también animales domésticos y vacas muertas que son usadas como cebo. Hay que terminar con este uso ilegal de agrotóxicos que están poniendo en peligro nuestras vidas y eliminando a una de las aves más grandes que existen en el mundo, que es el cóndor, y que está en peligro de extinción. Mueren 600 niños cada año por la contaminación. La contaminación atmosférica provoca la muerte de 600.000 niños menores de 15 años cada año por graves infecciones respiratorias, se advirtió ayer desde la Organización Mundial de la Salud. Iniciaron ensayos médicos con el aceite de cannabis, algo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Se iniciaron estos experimentos, que son estudios que se harán a 100 pacientes que sufren de epilepsia refractaria, una de las formas más severas de la enfermedad, que no responde a ningún tipo de tratamiento disponible actual. El objetivo es evaluar la eficacia y seguridad del nuevo fármaco y contar con un sustento médico para su administración. Las pruebas se están haciendo en el Hospital Garrahan. Travestis denuncian robos, violencia y venta de drogas. Advierten que cada vez son más los hechos referidos que involucran a unos 850 travestis, tanto en Capital Federal como en la provincia, y además denuncian zonas liberadas para que estos delitos se sucedan. Estos episodios se producen de noche, principalmente entre las 22 y las 4 de la mañana, siendo los principales lugares afectados la zona roja porteña, que está ubicado ahí en la zona de Palermo, en el Rosedal. El deporte en las noticias. Se completó ayer entonces la décima fecha del fútbol de Primera División con los dos partidos que restaban jugar. En Rosario, Newell's Old Boys, un equipo de suplentes, superó a Argentinos Juniors 2-0 con los goles de Oviedo a los 21 minutos del primer tiempo y Fidrizeschi a los 38 del segundo le dieron la victoria al conjunto de Omar De Felipe, que ahora respira un poquito con su lucha por sumar puntos y engrosar el promedio del descenso. El otro partido fue la gran victoria que obtuvo Defensa y Justicia. El Halcón de Varela le ganó como visitante en San Juan, a San Martín, por 1-0 con gol anotado por Marcelo Larrondo, el exjugador de River que tantos problemas tuvo con las lesiones, a los 44 minutos del segundo tiempo. Con esto el equipo de Florencio Varela alimenta no solo su chance de llegar a uno de los lugares de Copa Libertadores para el año próximo, sino también que empieza a acechar al puntero del campeonato, a Racing Club, ya que de ganar los dos partidos que tiene por delante, es decir, los que restan, tanto el partido con River como los minutos que restan frente a Estudiantes de La Plata, virtualmente es el puntero del campeonato. Se dio a conocer el nuevo ranking de la Asociación Tenistas Profesionales, que sigue siendo encabezado por Rafael Nadal, el español, el mallorquí, con 7.660 puntos, seguido por Novak Djokovic con 7.445, tercero Roger Federer con 6.260, cuarto nuestro Juan Martín del Potro con 5.460 puntos, quinto Alexander Zverev de Alemania 5.115 y sexto el sudafricano Kevin Anderson con 4.230. Entre los argentinos que están en los top 100, en el top 100 del ranking, tenemos 19º a Diego Schwartzman con 1.835 puntos, 58º Leonardo Mayer con 895, 66 está Guido Pella con 787 puntos y 83 Federico Del Bonis con 678 puntos. Y en boxeo se viene una nueva defensa de Brian Castaño, el campeón interino super welter de la Asociación Mundial de Boxeo, quien está cerca de acordar su próxima defensa del título ante el cubano y ex campeón mundial Erislandi Lara, combate que se desarrollaría a fines de diciembre de este año o enero del año próximo. El combate en principio sería, si se disputa en diciembre, el día 22, en la cartelera de los hermanos Germel y Carlos Charlo, que van a exponer sus títulos mediano del Consejo Mundial de Boxeo y Super Walter de la misma entidad ante Willie Monroe y Tony Harrison, respectivamente, en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, o en la velada del 19 de enero del año próximo en Las Vegas, cuando el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Adrian Brenner se enfrenten en el combate estelar de dicha velada. Expectativa por las primeras señales de Jair Bolsonaro. El mandatario electo en Brasil comenzó la semana con la planificación de los pasos previos a su asunción el 1 de enero, con giros en sus relaciones diplomáticas y cambios en las políticas económicas. Empieza a elegir miembros de su gabinete y a coordinar la transición. Bolsonaro dedicará los próximos días a escoger a los miembros del equipo que negociará la transición con el gobierno del actual mandatario Michel Temer. El mundo está dividido en su reacción por el nuevo presidente, advertencias y festejos en diferentes países. Mientras la ONU, España, Francia, Uruguay y Amnistía Internacional fueron cautelosos en su mensaje al próximo mandatario de Brasil, fue respaldado en China, Portugal y Rusia, y al mismo tiempo, sin prioridades en el Mercosur, el nuevo y futuro ministro de Economía empieza a hablar del plan económico, a poner en marcha un plan que ya en la Argentina conocemos bien y que acá ha sido un fracaso, que es el eje de las privatizaciones. Van a privatizar la mayoría de las empresas del Estado. Un avión se estrelló en el mar de Indonesia con 189 de ocupantes. Un vuelo de cabotaje se hundió en el mar de Java luego de que los socorristas encontraron restos humanos. Aseguran que es probable que todas las personas a bordo hayan muerto. El ciclista italiano Andrei Manfredi, de 76 años, se encontraba en los pasajeros de este vuelo económico. Se trataba de un avión de una low cost, unas líneas aéreas que han invadido la Argentina. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Agustín Lara, el rey del bolero, el gran poeta mexicano. Su nombre era tan largo como el de Martín Manuel Belgrano. Se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Por suerte lo conocíamos simplemente como Agustín Lara. Compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros, considerado entre los más populares de su tiempo y de su género, se lo conoció por los apelativos del músico poeta y el flaco de oro. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino en toda Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España, y luego de su muerte se lo ha reconocido también en Estados Unidos, Italia y Japón. No hay certeza sobre la fecha ni el lugar de nacimiento, y a eso se suma que Lara era un mentiroso empedernido. El músico aseguraba haber nacido en Tlacotalpan, en Veracruz, el 30 de octubre de 1900, y así figura en varias de sus biografías, y este es el año que está grabado en su tumba, ubicada en la rotonda de las personas ilustres. Tuvo muchas mujeres, pero solamente un gran amor. La señora María Félix, la doña, como le dicen en México, y a ella le escribió un bellísimo tema que se llama María Bonita y que él lo llevó acompañándose al piano de esta manera. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa

Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy cumple 58 años el 10. Diego Armando Maradona. Nació en Lanús el 30 de octubre de 1960, exfutbolista, actual director técnico, considerado por muchos futbolistas, exfutbolistas, periodísticos y prensa en general, personalidades, técnicos y entes deportivos y admiradores del fútbol como el mejor futbolista de todos los tiempos. Catalogado como el mejor de la historia de los mundiales, elegido como el mejor jugador del siglo por el 53.6% de los votos en una votación oficial realizada en el sitio web de la FIFA, obtuvo la tercera ubicación en una encuesta efectuada por los miembros de la Comisión del Fútbol y esa institución y los suscriptores de la FIFA Magazine. La llegada en el siglo XXI de Lionel Messi opacó un poco bastante su recuerdo. Maradona logró importantes triunfos en la selección como en los clubes en que jugó. Con la selección fue campeón en el 86, subcampeón en el 90 y campeón mundial juvenil en el 79, y después obtuvo la Copa Artemio Franchi en el 93. Sus logros más importantes los obtuvo jugando para el Nápoles, donde ganó la Copa UEFA y los dos únicos scudettos que posee la institución, y tiene el récord de ser el jugador 5 veces máximo goleador del campeonato en la Argentina. El 28 de agosto de 2009 y hasta el último partido disputado en el Mundial de Sudáfrica en 2010 fue director de la selección argentina. Ha dirigido al WOST de Dubái entre mayo de 2011 y julio del 2012 sin conseguir buenos éxitos. Entre las diversas actividades que realizó el Diego fuera del campo de juego están su labor de conductor televisivo tanto en Italia como en la Argentina, la vicepresidencia de la Comisión de Fútbol en Boca Juniors del 2005 al 2006 y ser protagonista de gran cantidad de documentales y películas de ficción. Su figura ha sido motivo de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. Diego Armando Maradona, el 10 por excelencia, su figura solo ha sido apagada por la aparición de Lionel Messi, pero el Diego ganó todo y Leo todavía se debe y nos debe el nunca haber ganado un mundial de fútbol con la camiseta del argentino. Y como al Diego, el tiempo le está jugando en contra. ¿Querés recordar la máxima conquista de Diego Armando Maradona como jugador de fútbol? El gol, que además fue el gol de inolvidable del Mundial, el más recordado y el mejor gol de la historia, precisamente de todos los mundiales. Sí, impresionante fue ese gol. La mano de Dios, que es recordada por ese maravilloso... Exactamente. Pero santerío que se mandó el Diego. Lo vamos a recordar con aquel magnífico segundo gol frente a Inglaterra, donde dejó 7 rivales por el camino. Escuchá cómo lo contaba por Radio Rivadavia en aquel momento el gordo querido, el relator de América, José María Muñoz. Siempre atento, sacando la pelota para Enrique. Enrique jugando la corta para Diego. A Diego lo marca el 2. Dale entre 2. Se lleva la pelota Maradona. Espectacular. Se lleva el perico entre 3. Calma Inglaterra, va la pelota hacia adelante, lucha Argentina, los brasileños lo vienen a abrazar, va la pelota cargando Inglaterra, peligro, tiro Ri, resta violentamente Ruggeri, pelota fuera de campo, y en estos momentos miro al cielo, Enrique, y me acuerdo de alguien que una vez, en la cancha de River hizo un gol espectacular, aquel que está en el cielo, Capote de la Mata, hoy fue Diego Armando Maradona, que es argentino y es la figura del Mundial. Impresionante, ¿no? El recuerdo de aquel gol y el relato, bueno, y de uno de los más grandes. A dos grandes, al relator de América y al Diego, el 10 de la historia. Exacto. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo andan? Bien, acá luchando, recién cortamos con Miguel, que está ya viajando desde Palermo a Roma. Se va al centro, sale del norte y se va al centro paquete de la Italia querida. Bueno, de los orígenes de la familia de nuestro presidente. Sí, y además viene, no, pues, viene no de esa zona. Más grato que te tiré. Viene de esa zona. Mirá, hablando de la familia presidencial, hace pocos días, digamos, se inauguró en la Argentina la presentación de los automotores chinos Hack. En el evento de esta presentación, se hizo con un acto parecido a un acto diplomático, con banderas chinas y de Argentina, y la presencia de los máximos ejecutivos de la empresa Hack, del grupo Hack, que es Anxin y Xi Kairong. Este grupo es el grupo más antiguo de la fábrica de coches chinos, fue fundado en los orígenes de su revolución por Mao Zedong, y es la fábrica emblemática de coches chinos. Es la tercer marca que pasa a representar quién en la Argentina. Bueno, el grupo de la familia presidencial. O sea, Sogma pasa a tener la representación de los coches Hack. Como la Fiat en su momento. Como fue la Fiat en su momento. En este caso es una representación, digamos, no tiene la envergadura de la intermediación que hizo Franco en sus orígenes con la Fiat, cuando llegó a dirigir la sede. Pero sí, digamos que tiene una gran importancia económica, porque él ya representa desde el 97 los coches Chery, que era una fábrica que él intentó y hizo esfuerzos por instalar en la Argentina. De haberlo logrado, hubiera sido la primera fábrica de coches chinas instalada fuera de su país, de China. Que él armó una cuando no pudo hacerlo acá, armó una ensambladora en Uruguay que funcionó hasta el 15, en que cerró. Y en el viaje que hizo nuestro presidente a China en el 2017, no se ahorró hacer algunas gestiones para su grupo familiar Sogma, y ahí cerró también con lo que es DFSK, que es la otra fábrica china, con lo cual todos los coches chinos que ves circulando en la Argentina están intermediados y hay comisión para el grupo Sogma. Yo hoy lo que quería recordar es cuál es la situación del grupo Sogma. Porque efectivamente, como vos recordabas recién, todo esto empezó cuando Franco Macri era un muy buen intermediario de los Agnelli, que durante décadas amasó la fortuna y la propia creación del holding Sogma a la sombra de esta intermediación con la familia emblemática de Italia. El tema es que todo esto empezó a surgir los proyectos distintos entre Mauricio y Franco, cuando allá en el 1996, producto de la globalización, la Fiat vuelve a la Argentina como tal y le cancela la licencia de Selvel a los Macri. Se la cancela por un tema, que es que a esa altura la industria mundial automovilística, estábamos en plena globalización y eran ya proyectos mundiales, por ejemplo, como es, como se ha desarrollado de ahí para acá el Mercosur. O sea, un proyecto del cual las plantas de los grupos internacionales están de un lado y del otro de la frontera y complementan muy bien sus planes. Dicho sea de paso, viste que el primer traspié de Bolsonaro es que se quiso cruzar con el Mercosur y ahí se le está levantando los accionistas de San Pablo, ¿no? Porque contra esto, digamos, están instaladas acá plantas muy grandes de ambos lados. Cuando la FIA tuvo que dar este paso, puso a Cristiano Ratazzi al frente de su grupo en Argentina, un heredero de la familia Agnelli, Cristiano es hijo de Susana Agnelli, y canceló la licencia con la Macri. Se dice que acá surgió el inicio de las discusiones entre Franco y Mauricio. Hay versiones para un lado y para el otro. El dato histórico es que en ese año Franco Macri lo que hizo fue instaurar una cláusula dentro del grupo Socma por el cual las acciones de la familia solo se pueden ceder adentro de la familia. O sea, los temas internos son internos, las diferencias se discuten adentro de la familia y han armado un grupo con un esquema casi dinástico, propio de las familias italianas, propio de los Agnelli, y el grupo Socma solo se transfiere sus acciones dentro de la familia Macri. Este dato es clave tenerlo en cuenta, porque todas las discusiones no llevan nunca a la ruptura. Evidentemente ahí hubo una discusión entre padre e hijo. Mauricio planteó que el camino era armar una fuerza política propia, por eso se va a Boca. Mauricio tuvo claro los cambios de la globalización y por lo tanto lo sufrió en esta pérdida de la concesión de Sebel y decidió que el camino en la Argentina, como estaba cambiando y como la modeló Menem, que es una Argentina de un mundo privatizado, pero de una caja estatal poderosa, el camino era la política y acceder al centro del manejo de esa caja. Y ahí inició su camino Mauricio. Franco entendió que había que buscar un apalancamiento mundial más fuerte y que el mundo oscilaba hacia Oriente, y ahí es donde empieza su camino de buscar las conexiones con China. Camino que no fue ajeno a que los Agnelli ya habían desembarcado en China y que él ya había recibido a fuertes vecinos en la Argentina antes de los Agnelli. Pero ahí fue atando él sus vínculos hasta que en el año 2000, o sea, pocos años después, estamos hablando del 96 al 2000, él funda el Macri Group con oficinas en Pekín. En este paso fue clave que él pasó a tener de compañera, amigovia, a una joven muy bonita de Caballito, Nuria Quintela, una chica esplendorosa, joven, 40 años más joven que él, que aprendió el mandarín. El viejo. Y que fue, y que fue el tema de Nuria, pues, Franco había tenido muchas novias y así, hacer. El tema de esta chica es que se ganó la confianza de toda la familia. Vos sabés que fue aceptada por los hijos. Y a su vez aprendió el mandarín y fue el alma mater de la oficina del Macri Group en Pekín. El Macri, a partir de ahí, Franco pasó a vivir 6 meses en Argentina, 6 meses en Pekín. Y en el 2003, cuando llega Néstor Kirchner, él se ofrece como el gran gestor de los negocios en China para el gobierno de Kirchner. Franco siempre decía que para hacer buenos negocios hay que llevarse bien con el gobierno, sea del color que fuera. Y sí, era tremendo. En vez de tener esposas, tenía un jardín de infantes, Franco. Bueno, pero a los que llevaban el apellido, ¿cómo es? Sí, los reconocía todos. Son los que quedaron dentro del grupo Macri. Los otros eran pasajeros, como Nuria Quintela, fue un pasajero de esa esa vida familiar. Sobre esta base, digamos, Franco establece ya en el 2004 una fuerte establecimiento en China y posibilidad de hacer los negocios en la Argentina, pero a su vez Mauricio también había ido creciendo, se transformó en el líder del principal partido de la oposición, y cuando gana la guerra de la ciudad, la familia decide paso decisivo, que es que estaba en contradicción ser jefe de gobierno de la ciudad y que Ángelo Calcaterra, que gerenciaba las empresas de Franco, de las que Franco seguía siendo dueño, como IEXA y Crerbom, y como queda claro hoy en el caso de los cuadernos, trenzaba, enroscaba activamente con el kirchnerismo en el plan de las obras públicas. Por lo tanto, estos dos temas había que resolverlo, y aparece la venta de IEXA y Crerbom que le hace Franco Macri a Ángelo Calcaterra. Hay muchos textos escritos que plantean que esta fue una venta falsa, hay muchos elementos que así lo comprueban, pero el elemento que yo destaco es que además de ser una venta falsa, donde las empresas quedaron dentro del grupo Sogma, esta venta tuvo otra particularidad, que fue el momento en el que Mauricio pasa a predominar dentro del clan familiar. A través de esa venta y la asociación de Ángelo Calcaterra con la empresa Gela, que es la que hace el soterramiento de la Juan B. Justo, el gran negocio de las dos intendencias Macri, y ahora está haciendo el soterramiento del Sarmiento, que es el gran negocio de la presidencia Macri, esta empresa, a partir de la asociación con Gela, en un nuevo grupo que se llamó ODS, Mauricio pasó a predominar dentro de Sogma. Y este es el tema clave a tener en la historia. A partir de ese momento, él, junto a sus hermanos Gianfranco y Mariano, pasan a doblegar a Franco Macri, que quedó, bueno, digamos, quedó doblegado después de esta venta, y en el 2009 lo amenazan con un juicio de insanía, por lo cual, para que el juicio no se lleve a cabo y tener un escándalo familiar, Franco Macri cede todas sus acciones a sus cuatro hijos. El grueso de los hijos delegan en Mariano, en Gianfranco, el control de la empresa, y hoy por hoy el grupo Sogma lo dirige Gianfranco, en acuerdo con Mariano, con Mauricio, y el gerente general, el que dirige todos los negocios, el que está todos los días haciendo cada uno de estos negocios, como la representación de los autos chinos, es Mafioli, un hombre de Macri, de Mauricio Macri desde el inicio, qué sé yo, un hombre así que era de Sogma, de la confianza de Macri, como es Ibarra en el gabinete, es el que dirige Sogma. Por lo tanto, todos estos negocios que aparecen como negocios del grupo Sogma y del que Macri dice estar desconectado, porque cuando él asumió la presidencia, siguiendo las cláusulas del clan familiar, cedió las acciones a sus cuatro hijos. Qué bárbaro, Hernando. La seguimos después en unos días. Ahora, esto sí, es bárbaro. Este muchacho, no nunca, ¿viste? Este muchacho que nos gobierna con sus hermanos, lo presionaron al padre para que le deje las empresas. ¿Qué podemos esperar que hagan con el pueblo? No, y una vez que asumió la presidencia y el propio Franco besó el anillo de Mauricio como jefe del clan, ahora lo tienen encerrado por insano. Y sí, por eso, es terrible. Bueno, es de los Borgia. Ese es el grupo dinástico que nos gobierna. Un abrazo. Un abrazo, Arnoldo. Hasta luego. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana abríamos el programa con este editorial de Miguel Ángel de Rensis. Hace 35 años se producía en la Argentina la primera derrota electoral en la historia del peronismo. Perón se fue de este mundo invicto, nunca perdió una elección, pero un día como hoy, Alfonsín ganaba las elecciones frente a Luder y se daba entonces por primera vez una derrota electoral, sin Perón vivo, pero además con un candidato que había participado, al igual que Robledo, como hombres elegidos por la Unión Democrática en la primera elección, donde resultaron ser electores de Tamborín y Mosca. Es decir, estábamos renunciando al mismo origen de llevar candidatos genuinos, y el doctor Luder, que después por supuesto fue ganado por el peronismo, y el doctor Robledo, el que después denunció a Isabel, eran, en el momento originario de la creación del peronismo, votantes de la Unión Democrática. Luder hizo la campaña con saco y corbata, y Alfonsín en mangas de camisa. Parecía que se hubiera invertido la candidatura de los descamisados. Después le hicieron la culpa a Herminio por la quema de un ataúd en un acto político de cierre, como que fue el responsable de la pérdida de aquel hecho electoral, que no se perdió ese día. Se perdió cuando Antonio Cafiero empezó que sí, que no, como la parrala, y no terminaba aceptando en definitiva lo que le estaban sugiriendo, que fuera candidato a gobernador de Buenos Aires. Él quería ser candidato a presidente, y por último, finalmente Herminio dijo, bueno, voy yo, y se terminó la discusión, y allí hubo un reflejo electoral distinto al que se esperaba. Aquel día no ganó Alfonsín, perdió el justicialismo, es decir, hicimos todo lo necesario para perder aquel comicio, y la sociedad castigó al justicialismo con sus votos. Claro que llegó Alfonsín y llegaba una clara oportunidad de cambiar la historia política de la República. Y allí, todos nosotros estuvimos inmersos en algo tan fundamental como era saber que se salía de una dictadura militar, y donde Alfonsín había centrado toda su campaña en un imaginario pacto cívico-militar del peronismo, cuando en realidad el único pacto militar lo tenía él con Arguindegui, Arguindegui con H, que había sido compañero de Alfonsín en el estudio de la carrera militar que ambos habían egresado en el Colegio Militar donde Alfonsín fue egresado. Y allí le permitió eso, que cuando una hija del expresidente, muy cercana al Ejército Revolucionario del Pueblo y él mismo como defensor de algunos de esos miembros, tuvieran determinada protección. Sin embargo, la prensa instaló como que había un pacto sindical, militar, y que lo había hecho el peronismo. Si trasfocamos aquel tiempo al presente, nos vamos a encontrar con que otra vez la prensa castiga absolutamente todo aquello que pueda aparecer a cosa popular, y entonces otra vez empiezan a efectuarse estudios de mercado, se empiezan a manejar números de encuestas, y estas encuestas, que son, como ustedes saben, todas hechas a pedidos, pero que de cualquier manera significan un índice indicativo de algo, reflejan, por ejemplo, que el techo y el piso de dos imaginarios candidatos, como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, es una cosa realmente llamativa. Porque mientras tienen los dos la mayor posibilidad de votos, tienen ambos la mayor cantidad de gente en contra. Es decir, que se podría dar el hecho de que cualquiera de los dos que resultara imaginariamente para pelear con otra fuerza, que no fuera Macri el opuesto de Cristina o Cristina el opuesto de Macri, sino con cualquiera de otra fuerza, cualquiera de los dos, perdería la elección por la cantidad de gente que está imaginariamente en contra según las encuestas. Y en una imaginario también, o en un imaginario también enfrentamiento entre la expresidenta y el actual presidente, allí la cosa está bastante distribuida y bastante pareja, pero habría una intención de repudio mayor hacia Cristina que hacia el propio Macri, según las encuestas de Manager Internacional que acaba de aparecer hace un tiempo. Por supuesto, esto hay que tomarlo siempre como referencia para el análisis y no para otra cosa. Pero ¿a dónde queremos llegar con estos datos que estamos dando en este aniversario de la primera derrota del peronismo? Que así como los errores del gobierno de Cristina permitieron que Macri fuera presidente de la República, los errores que está cometiendo el macrismo hoy facilitan notablemente para que la oposición coloque al presidente. El tema es la propia oposición. Miren, hace 35 años, cuando el justicialismo perdió la elección, había nacido algo que no pasó desapercibido y que trajo una serie de inconvenientes dentro del justicialismo. Se llamó Renovación Peronista. De esa renovación salieron Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Saúl Menem, Carlos Grosso, por lo menos algunos, Manzano, el actual dueño de América, por lo menos simplemente algunos, de la Sota, recientemente fallecido. Es decir, salió una enorme cantidad de dirigentes que suscribían en contra del peronismo tradicional o doctrinario, como quieran llamarlo, donde por el otro lado se había juntado también una parte visible que era conocida como la patota de Arminio o la barra más bullanguera que se oponía al intelectualismo peronista. En aquel momento, el gobierno de Alfonsín apoyó notablemente a Cafiero, incluso un acuerdo por la fratería francesa que tenía problemas y que manejaba Antonio Cafiero, y aquel apoyo a Cafiero era para que le ganara a Arminio. Bueno, Cafiero le ganó a Arminio, fue para afuera, hizo una sociedad con la Democracia Cristiana, con el Partido Intransigente, y eso le permitió hacer una alianza electoral y por fuera del PJ sacó más diputados que la boleta tradicional del Partido Justicialista, estoy hablando después de que Alfonsín era presidente. Pero el apoyo ese fue de tal magnitud que después Alfonsín le ganó también a los radicales. Cafiero le ganó también a los radicales. Es decir, el apoyo de Alfonsín fue exagerado. Lo mismo pasó cuando Cristina dijo, si no le gusta lo que hacemos, en lugar de decir trataremos de convencer al otro 50% que no nos votó, si no le gusta lo que hacemos, armen un partido. Bueno, armaron un partido, se presentaron y le ganaron. Quiere decir que en política no solamente valen los aciertos, sino los errores de los adversarios. En este momento no hay un solo número a favor de Mauricio Macri ni de Cambiemos. Y sin embargo no se vislumbra en la oposición ninguna posibilidad de que haya unidad de concepción para la unidad de acción. Miren, sin ir más lejos, se partió en tres pedazos, por peleas de la Cámpora, el Consejo Deliberante de Quilmes. Es decir, se pelearon los integrantes del organismo juvenil y se dividió el bloque de Unión Ciudadana en tres pedazos. Cuando todos los días escuchamos que todos de todos los sectores hablan de unidad, lo único que vemos son fragmentos y fracturas. Por eso, este dato imprescindible de la historia política reciente, hace 35 años la primera derrota, y después sucesivas derrotas por mala administración política de los distintos que, cantando la marchita, hicieron exactamente lo contrario de la verdadera propuesta peronista. Porque así fue en el 90, donde se quedó 10 años y 6 meses Menem, y así fue después, donde se quedaron los kirchneristas 12 años, en una Argentina totalmente distinta. Esa Argentina distinta, diferente, que tenía a los peronistas adentro, pero que no terminó de hacer peronismo, se encuentra hoy en la mayor orfandad histórica. A 35 años de su primera derrota, no encuentran ni siquiera la capacidad ni el talento para la unidad de concepción. En eso estamos, y esto es lo que debe preocuparnos, porque está en manos del propio peronista la unidad de concepción para la unidad de acción si es que de verdad se quiere cambiar este sistema. Repito, los dos con mayor cantidad de votos, el presidente de la República y la expresidenta, tienen a su vez el mayor repudio según las encuestas. Es decir, ambos dos se encuentran con casi un 70% de gente en contra, 60 y pico. Y esto significa que no hemos sabido construir, ni que han aparecido tampoco en ninguna de las otras propuestas, que puedan alentar o que puedan dar satisfactoriamente alguna respuesta a esta realidad. Y entonces aquí aparecen otra vez la enorme cantidad de candidatos que nadie sabe dónde están ni en qué termina. Esta encuesta está marcando, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner tiene un grupo de un 24% duro que votaría sí o sí a Cristina, un 11.4% que la podría llegar a votar y un 62.5% en contra que no la votaría nunca. En el caso de Macri, tiene un núcleo duro del 22% que sí la votaría, un 18.1% que podría llegar a votarlo y un 57% que nunca lo votaría. En el caso de un candidato apoyado por Cristina, es decir, que no fuera ella, sino que ella apoyara a alguien, un 19.2% votaría ese candidato, un 18.7% podría llegar a votarlo y un 58.7% no lo votaría. Y un candidato puesto por Macri, que no sea él, tendría un voto seguro del 10.2%, un 41.9% que podría votarlo y un 41.1% que no lo votaría. Es decir, fíjense ustedes cómo se está trabajando. ¿Qué cosa no votaría la gente en lugar de preguntar qué cosa votaría en una Argentina donde lo negativo parece estar más presente que lo positivo? Estamos en un verdadero berenjenal, en una situación muy compleja, muy difícil. No se puede determinar qué va a pasar de aquí a un año y es una receta muy simple para poder ganar la elección. Porque Macri está haciendo todo lo posible para perder las elecciones, pero la oposición no está haciendo nada para ganarla. ¿Sabe cuál es la receta? La unidad de concepción para la unidad de acción. Y deberían bajarse aquellos candidatos de la polémica, se llamen como se llamen, o aquellos que no puedan terminar de construir la unidad. Por eso, cuando uno escucha que de todos lados se reclama la unidad, se dice que hay unidad y se termina de fracturar en tres pedazos Unión Ciudadana en el Consejo Deliberante de Quilmes, nos preguntamos, ¿en serio creen que así se puede seguir y que así se le puede ganar al gobierno? Es una pregunta como para repensarla en cada uno de nosotros. Hace 35 años, sin Perón, claro está, que se fue invicto de esta tierra, ganaban por primera vez contra una boleta que decía PJ. Eso sí, el candidato era alguien que cuando nacía el peronismo había votado por la Unión Democrática. Ítalo, Argentina y Lugo. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de UTGRA Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados. Por el regreso del tren a todo el país. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Bueno, y vamos a meternos en algo diferente. Vamos a hablar de un nuevo libro que está saliendo a la luz ya próximamente en las librerías. Estamos en comunicación con Marcelo Gullo, que es el autor de este libro que vamos a presentar y que trata de un tema muy importante porque es difícil de entender para los argentinos, que son las relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Marcelo Gullo es un intelectual y politólogo argentino que conoce la palabra de lo que son estos temas y que han dicho de él que tiene el dominio del autor sobre ese campo de estudio que se asemeja al de los cóndores de la Patagonia, que avizoran el mundo a pesar de estar en las alturas y es capaz de verlo todo. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. No sale. Hola, hola. No sale, no sé qué mierda pasa, no entra. Te llamo después. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Y nos vamos a ir, ya se nos acaba el programa, no queda otro remedio. No podemos comunicarnos con el querido Marcelo Gullo, que es un grande escritor, tiene varios libros escritos y este es un libro muy importante donde cuenta cosas muy interesantes. Vamos a ver si mañana, porque ya se nos fue el programa, podemos comunicarnos con él, porque por esas cosas de la magia de los teléfonos no podemos entrar para comunicarnos con él. Es la cosa más extraña. Sí, yo lo llamo por el celular y me conecto con él. Lo llamamos por el teléfono directo y no nos podemos comunicar. Son esos misterios de la telefonía. ¿No podríamos volver en Entel como en la época del gobierno de Perón? Deberíamos tratar de volver. Con todo el mundo. Lo único que las llamadas telefónicas eran de larga distancia, llamabas a Mar del Plata y decían en 4 horas lo llamamos y lo comunicamos. Bueno, en el caso cuando sacamos el nuevo técnico de Hermine me pasó lo mismo. Tuve que hacer un artilugio que, bueno, después no dio mucho resultado, pero bueno, Sí, se perdía la comunicación, se perdía, claro. Hacía un ruido extraño. Yo no sé si pasa, porque viste que ahora las compañías celulares, especialmente una de ellas, hizo registrar los celulares, ¿no? No sé si no tendrá que ver con eso, habría que averiguar. No, porque... el gran problema es que no tienen suficientes antenas. Ese es uno, sí. Tienen más celulares que la cantidad de antenas necesarias para que funcionen. Y te sucede entonces que vos vas a las provincias, que a mí me pasó, estar en San Luis y querer comunicarme con Buenos Aires desde Potrero de los Funes. La única manera era pararme debajo de un embú que había al lado de la pileta natación en el hotel donde yo estaba parando, sí. Levantar la mano izquierda y hacer de antena mientras hablaba por el celular. Era la única forma de conseguir señales, bueno, una cosa de loco, ¿viste? A mí me pasó hace muchos años en un circuito de San Andrés de Giles, estaba transmitiendo automovilismo zonal y tuvimos que ubicar el coche en un sector del circuito muy peligroso, pero era el único lugar donde teníamos señal para transmitir con un celular. De otra manera no podíamos. Nos quisieron echar, nosotros nos quedamos porque teníamos que cumplir con la tarea periodística que teníamos encomendada. Así que fue muy gracioso porque no pasó nada, pero realmente era la entrada, en la curva en la que ingresaba, después lo depositaba los autos en la recta principal. Bueno, era muy peligroso estar ahí porque si se pasaba un coche, corría riesgo nuestra vida. Sí, pero de todas maneras era el único lugar en todo el circuito que nosotros teníamos señal. Si no movíamos de ahí, no podíamos transmitir. Bueno, pero bueno, pudimos cumplir y no pasó absolutamente nada. Pero en este caso, bueno, los teléfonos en la Argentina cada vez funcionan mal, ¿no? Pero tengamos fe porque en cualquier momento los privatizan y van a andar bien. Sí, puede ser, porque si no nos va a pasar lo de Muñoz, que contaba que cuando él debutó como relator tenía que correr desde el estadio hasta un teléfono público que había al lado de la vía del tren a 2 cuadras del estadio para pasar el reporte y volver corriendo al estadio para seguir viendo el partido. Y se le rompió el pantalón, la famosa anécdota que se rompió el pantalón de un partido, creo que Barraca Central con Banfield. La cuestión que, bueno, en aquel momento la anécdota de Muñoz, que después se trasladó con el tiempo a lo que hacía Miguel con Fútbol Color, ¿no? Donde sí. También tenía muchísimas anécdotas, te las puede contar Miguel o cualquiera de los muchachos que estuvieron en aquel equipo, de cómo tenían que hacer para conseguir un teléfono y cómo se las tenían que ingeniar para pasar la información a los estudios centrales, ¿no? Sí. A veces sin salir al aire, siendo nombrado por el periodista que estaba en estudios centrales, pero bueno, cumpliendo con lo que corresponde. Después, obviamente, muchos de esos muchachos que se formaron en Fútbol Color hoy ocupan lugares de expectancia dentro de los medios nacionales, ¿no? Y bueno, ya vendrán tiempos peores, ¿no? Como decía Andresito Redondo, porque la cosa es increíble, los teléfonos no funcionan, internet anda como quiere, pero por todas estas cosas te cobran fortuna. Y nos vamos a ir recordando a una querida cantante que muy pocos conocen, Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, que cumpliría años dentro de pocos días, el 2 de noviembre. Había nacido en 1912 y murió 17 días después de su cumpleaños, en 1982, a los 70 años. Antonia del Carmen Peregrino Álvarez era conocida como la Negra Toña, o Toña la Negra, y fue una de las grandes boleristas que dio México y que competía con la señora Olga Guillot. Y nos vamos con música. Volvemos mañana con De Rensis Ayer y Hoy, y los dejamos hoy por lo menos para poder respirar después de todas las malas noticias que les hemos contado, con Toña la Negra, que les canta Arráncame la Vida. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal,